Bienvenidos a Oración Poderosa. Sangre de Cristo, oración para casos difíciles e imposibles. Te recomiendo que mientras escuchas esta poderosa oración, te focalices en esa petición en especial que quieres para tu vida. Tan solo relájate y concéntrate en ella. Oh bendita sangre de Jesucristo, sangre inmaculada, humana y divina, lávame, límpiame, perdóname, lléname de tu presencia, sangre purificadora que da fortaleza. Yo te adoro en la Eucaristía, presencia en el altar. Yo creo en tu poder y dulzura. Yo confío en ti para preservarme de todo mal. Y te pido desde lo más profundo de mi ser, penetra en mi alma y límpiala, llena mi corazón e inflámalo. Preciosísima sangre derramada en la cruz y palpitando en el sagrado corazón de Jesús, te adoro y te ofrezco en homenaje mi alabanza y amor. Yo te agradezco, Señor, tu sangre y tu vida, ya que gracias a ellas los hombres hemos sido salvados y obtenemos defensa ante todo lo malo que nos rodea. Oh Jesús, que me has dado el precioso regalo de tu sangre y en el Calvario, con valentía y generosa entrega, me limpiaste de toda mancha y vertiste el precio de mi redención. Oh Cristo Jesús, que en el altar eres mi vida, me comunicas vida, eres la fuente de todas las gracias conocidas y el grandísimo regalo de Dios a sus hijos. Eres la prueba y promesa de amor eterno hacia nosotros. Oh sangre cáliz de salvación, que nos das valor en la lucha y victoria frente al enemigo, por mediación del Inmaculado Corazón de María, mi Madre, quiero cobijarme bajo tu poderosa protección. Oh, mi buen Jesús, mi amado Jesús, derrama sobre mí la abundancia de los méritos de tu sangre, para que con limpieza de corazón vea siempre a Dios en todas las cosas, y que tu bendición siempre descienda sobre mi familia y sobre todos quienes son queridos por mí. Y cuando las tormentas de la vida se acumulen cerca de mí, cuando las pruebas y tentaciones me angustien fuertemente, sé tú mi refugio y mi socorro. Yo sé que recibiendo tu ayuda y bendición, mis amarguras serán más dulces y llevaderas, y cada necesidad y dolor que yo tenga, tú lo suavizarás. Sé que con tu piedad y amor, mi vida resultará más fácil y que tu comprensión y auxilio me llegarán cuando las adversidades y los problemas me opriman y que tu misericordia me dará el consuelo y alivio que tanto preciso en esta difícil situación. A continuación, una vez más, enfocarse en la petición. Tan solo enfócate unos segundos y libera tu mente. Oh sangre, que nos das la paz con Dios y nos concedes misericordia y perdón. Oh amado Jesús, que estás atento a nuestras desdichas y eres nuestro poderoso intercesor. Escucha mis ruegos y hazlo llegar rápido ante el Padre. Sella con tu sangre mi hogar, mis pertenencias. Lléname de justicia, amor y prosperidad. Y haz que reciba sanidad física y espiritual. Oh preciosa sangre, sé tú mi paz y mi esperanza, mi fortaleza, tranquilidad y refugio, mi mediadora delante del trono de la justicia de Dios, abriéndome las puertas de la gloria, donde por siempre te amaré y gozaré en ti. Hazme seguir fielmente tus pisadas para conseguir ese cielo que me tienes prometido y preparado. Adorada sangre de Cristo, a ti vengo con fe de mi alma a buscar tu sagrado consuelo en mi difícil situación. No me desampares, mi buen Jesús, y te suplico que las puertas que se han de abrir en mi camino, sea tu brazo poderoso el que me las abra, para darme la tranquilidad que tanto ansío. Esta súplica, Señor, te la hace mi corazón angustiado por los duros golpes del cruel destino que lo han vencido siempre en la lucha humana. Y si tu poder divino no intercede en mi favor, sucumbiré por falta de ayuda. Haz, mi adorada sangre de Cristo, que antes que termine este mes, yo alcance los milagros que te pido. En agradecimiento, daré a conocer esta oración para que los que necesiten de ti aprendan a tener fe y confianza en tu misericordia. Sangre de Cristo, ilumina mi caminar, así como el sol ilumina el amanecer, y que cada día aumente más y más mi confianza y fe en ti. Brazo poderoso, asísteme, ampárame y condúceme a la gloria celestial. Te agradezco, Señor, los milagros que tú puedas concederme. A los pies de tu cruz te ponemos nuestros hogares, negocios, coches y toda nuestra familia, para que los cubras con tu preciosa sangre. Cubre y sella con tu sangre preciosa al suelo, subsuelo, los materiales con que fueron construidos desde el cimiento hasta el techo. Sella con tu sangre preciosa toda puerta, toda ventana abierta, toda hendidura y hasta la cerradura, que no haya nada sin sellar con tu sangre preciosa. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, por el poder y la misión que nuestro Padre le concedió a María, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen, por el poder de la sangre preciosa de Jesucristo, por el poder de sus santas llagas y por el poder de su muerte en la cruz. Atamos, amordazamos y encadenamos a la legión de espíritus en unión con Satanás. Salgan fuera a postrarse a los pies de Cristo Jesús y no vuelvan más. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu divina voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Amén. Amén. Amén. Si este video te ha sido de ayuda, si la oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Alguien más puede estar necesitando de esta milagrosa oración. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Inunda mi alma de espíritu y vida. Inunda mi alma de espíritu y vida. Brilla a través de mí, brilla a través de mí, haz que me miren y ya no me vean a mí sino a ti. Oh amor lleno de dulzura. Oh bendito Dios sea mi Señor. Bendito.